Cuando en alguna relación se corta el diálogo, puede ser una relación de amistad, o familiar, o de pareja, o una relación entre sectores sociales, o entre países. Cuando se corta el diálogo, la ausencia de la palabra significa algo traumático, algo anda mal en esa relación, algo está cortado, quebrado. Por eso no se habla al otro. No se habla porque se llegó a un punto donde el otro no escucha, y si no escucha no va a poder responder, por lo menos no va a responder lo que se espera. No dirigirle la palabra al otro es un signo de conflicto en la relación. Cuando el amor, la confianza está quebrada, ya las personas o los grupos sociales no se dirigen la palabra. Y en el sentido inverso, cuando el amor es muy intenso, con relación es tan profunda que las personas que la forman no se imaginan vivir el uno sin el otro, el diálogo no se corta, aun cuando las condiciones de la escucha sean nulas. Muchas veces me tocó acompañar a enfermos terminales que ya están en un estado de inconsciencia, y su hija, su hijo, su mujer, su marido le siguen hablando al paciente, a su ser amado, esperando alguna respuesta, esperando lo inesperable. Pero el amor todo lo espera, y por eso no se corta el diálogo. No importa si va a poder responder, se espera lo imposible. Y entonces, así como no se habla a quien con quien estoy en conflicto y se sigue hablando aquel a quien amo, de esto hoy nos habla el Evangelio, donde Jesús dice, el texto de Mateo, que salió de su casa a la mañana temprano, se encontró con mucha gente que lo seguía, se subió a una barca y les habló extensamente. Diríamos, hablar es un signo de esperanza. Jesús es un hombre que sale cada día con una enorme carga de esperanza, y por eso le habla a la gente, porque confía en que la gente escuche y que escuchando dé alguna respuesta. Les habló extensamente. Y la primera palabra, diríamos, que les propone en esta versión del Evangelio de Mateo que tenemos hoy, es la parábola del sembrador, donde la semilla de esta siembra simbólica de la parábola es nada menos que la palabra de Dios. Jesús sale a sembrar la palabra. Y fíjense, así como el que habla espera, es un hombre o una mujer de esperanza, el que siembra también, precisamente porque el que sale a sembrar está esperando la fertilidad, la fecundidad, la vida que brote y que le proporcione una respuesta de frutos abundantes. Y dice la parábola que este sembrador desparramó una enorme cantidad, una desproporcionada cantidad de semillas, tantas que algunas cayeron al borde del camino, otras en terreno pedregoso, otras entre yuyos, entre espinas, algunas cayeron en tierra fértil, con una diferente manera de responder, ¿no? Algunas se las comieron los pajaritos, no dieron ningún fruto, otras dieron un fruto muy fugaz porque el terreno era muy superficial, poco profundo, dice el texto. Y después se secó, otras, los yuyos, los espinos, las comieron, digamos, las taparon a las plantitas, finalmente algunas dieron 30, 60 o 100% de fruto. La parábola entonces habla de una enorme desproporción de palabras, semillas, que Jesús dirige a los hombres. Hay una enorme carga de esperanza entonces en este diálogo que Dios quiere entablar con la humanidad, y que no está fundado en la respuesta que tiene. Y la parábola supone que no hay respuesta, en muchos casos no hay respuesta, y sin embargo el amor nunca es mezquino, el amor derrocha. Derrochar no significa desperdiciar. Derrochar significa proponer una abundancia, a veces una abundancia que no tiene lógica, como quien le habla a un enfermo terminal que no puede escuchar en apariencia. El derroche del amor no es desprecio. Y Dios entonces habla y habla y habla, ahora veremos cómo, no porque le respondamos. Nos habla para que le respondamos, pero no porque le respondamos. Nos habla porque somos suyos. Cuando uno quiere ningunear, como se dice ahora, a alguien, no le habla, Si yo no le hablo al otro, ese no es nadie para mí. Pero ser alguien en la vida es serlo para alguien. Si nadie me habla, ¿quién soy? Por eso el amor habla, dirige la palabra, para poder hacer sentir vivo al otro. Y la primera palabra, entonces, que Dios pronuncia es precisamente nuestro nombre. Porque así como en nuestros diálogos, antes de decirte algo, pronuncio tu nombre, fulana, sutana, tal cosa y tal otra, Dios nos dirige su palabra pronunciando la primera y más convocante de todas, que es nuestro propio nombre. Esto significa que todos los días nosotros nos despertamos, no porque suena el despertador, nos despertamos biológicamente porque suena el despertador, el de afuera y el de adentro, no importa. Pero nos despertamos porque Dios nos convoca a la vida. Porque si no pudiéramos seguir viviendo, aunque sea en el despertador, no nos despertamos. El hecho de que hoy hayamos vivido, nos hayamos despertado, significa que hoy Dios nos llamó a la vida, nos llamó con nuestro propio nombre, nos convocó. Iniciando hoy, desde temprano, un diálogo, pronunciando nuestro nombre y proponiéndonos un enorme derroche, diríamos, de comunicación y de palabras para que nosotros podamos dar una respuesta. No una respuesta hablada, sino una respuesta vivida. En última instancia, Dios nos convoca pronunciando la palabra que es nuestro nombre y nos dirige muchas palabras que a lo mejor ni siquiera hemos percibido, porque está esperando de nosotros una respuesta, y nuestra respuesta es una respuesta vivida. De tal modo que estar vivo significa dejarse despertar por una palabra de alguien que me ama, de alguien que, porque me ama, me dirige su palabra. Por eso entonces, que Dios siga hablando a los hombres es un gesto de esperanza de parte de Dios, es un acto de amor que nos habla no porque nosotros respondamos, sino simplemente porque somos suyos. A todo hombre, aun al que nosotros podamos considerar más pecador, más lejano, más excomulgado, diríamos, Dios le sigue hablando, porque lo sigue amando. Y entonces, nuestra vida puede ser interpretada en el sentido casi musical, ¿no? O teatral. Puede ser vivida nuestra vida, actuada, como monólogo o como diálogo. Como monólogo significa que yo no escucho a nadie, que yo no escucho a nada y hago la mía. Como diálogo significa que yo escuché que esta mañana Dios me despertó. Y lo primero que hago es decirle gracias, Padre, por este nuevo día. Ayúdame a vivirlo en tu presencia. Bendecí a los míos, hacé que yo sea bendición para los míos. Y se inicia entonces ese primer diálogo porque yo escuché que estoy despierto porque Dios me convocó a la vida. Y comienza entonces la vida vivida como diálogo, tratando de oír la palabra de Dios en tantas palabras y situaciones que cotidianamente se nos presentan. Y que tienen distintos tenores o distintos tonos. Pueden ser un silencio. El silencio, lo digo en latín, caracúlico, digamos, de un hijo adolescente que me está hablando, es más, me está gritando desde su silencio. O a través de la palabra un poco violenta de un nene más chiquitito, un hijo más chiquito, o a través de un diálogo con la pareja, o a través de una situación laboral, donde me están marcando, diríamos, el rumbo, me están marcando la cancha, me siento acorralado profesionalmente, bueno, por algo será, a lo mejor si todos me ven que no estoy haciendo las cosas bien, o están todos equivocados, a lo mejor puede ser que no esté haciendo las cosas bien profesionalmente. Hay un montón de situaciones, de circunstancias, de palabras y de silencios que son portadores de un mensaje, de una palabra que Dios quiere dirigirme. Y estar vivo, en primer lugar, significa poder escuchar, tener como las parábolas de la antena parabólica de mi oído interior bien desplegada para discernir en tantas voces que se escuchan todos los días la voz de Dios que sigue convocándome para hablarme. Si yo entonces interpreto mi vida como un diálogo entre Dios y yo, a través de mi diálogo con la realidad familiar, laboral, social, eclesial, si yo a través de la interacción con los demás, me doy cuenta que Dios me está hablando, me veo en la situación de tener que responder. No tanto con palabras, insisto, sino con mi propia vida. Por eso Dios derrochará siempre una gran cantidad de palabras, semillas, porque está esperando fecundarme, fertilizarme, hacerme germinar. De hecho, cuando yo me dejo afectar por la realidad, me dejo afectar por las situaciones y por esas palabras que pueden impactarme o puedo dejar que me resbalen, si me dejo afectar por ellas, algo nuevo empieza a crecer en mí. Y por eso entonces, el que el otro Dios, los otros humanos me nombren, pronuncien la palabra que lleva mi nombre y me convoquen a dar una respuesta, esto me hace crecer, me hace germinar, me hace dar fruto. Estar vivo significa poder escuchar y responder vitalmente, fructificando algo rico, algo sabroso, algo nutritivo que está en mí y que los demás esperan recibir de mí. Y esto es posible gracias a mi relación con los demás. Los demás y mi interacción con ellos me hace no solamente estar vivo, me hace crecer. Y así entonces, como una Nobel nueva pareja recién casada, o no tanto, pero en todo caso que quedan embarazados, por el hecho de estar embarazados, se despierta en ellos el corazón de mamá, el corazón de papá, que estaba en un estado de latencia. Se despierta por el nene que está en la panza de la madre. El hijo, en todas sus etapas de crecimiento, va despertando un nuevo estadio, un nuevo nivel de paternidad en el padre, de maternidad en la madre, de parentalidad en la pareja parental. Tenemos que ser padres de ahora, no ya más de nenes, sino de adolescentes o de jóvenes o de hijos adultos. Y el crecimiento de ellos y la interacción con ellos nos hace germinar y sacar nueva vida de nuestra vida, o sea, crecer. Vamos a pedir al Señor entonces que nos ayude a estar un poquito más sensibles a la escucha de su palabra, que en estado así de derroche, de abundancia, Dios todos los días nos dirige, que de tantas semillas que siembra podamos recibir las suficientes palabras para poder responder a ellas y crecer y dar frutos que otros saboreen, porque cuando los demás gozan de los frutos que yo doy, la vida se disfruta en común. Yo crezco respondiendo, los otros se sienten atendidos, escuchados y precisamente por mi propio crecimiento. Pidamos al Señor poder crecer como hombres y mujeres, dando su palabra, escuchándonos a nosotros.